¿Dónde está la Mateodora? Rajando la leña está, con su pala y su bandola. Rajando la leña está, ¿dónde está la Mateodora? Rajando la leña está, con su pala y su bandola. Rajando la leña está, ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está la Mateodora? Limpiando la casa está, con el trapo, con la escoba. Limpiando la casa está, ¿dónde está la Mateodora? Limpiando la casa está, con el trapo, con la escoba. Limpiando la casa está, ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está la Mateodora? Junto a la pileta está, lavando toda la ropa. Junto a la pileta está, ¿dónde está la Mateodora? Junto a la pileta está, lavando toda la ropa. Junto a la pileta está, ay, ¿dónde está?